fue proclamada en 1730 patrona de los campos del Perú, patrona de las armas de la República en 1823, y al cumplirse el primer centenario de la independencia de la nación, la imagen fue solemnemente coronada y recibió el título de Gran Mariscala del Perú, el día 24 de septiembre de 1921, solemnidad de Nuestra Señora de la Merced, desde entonces declarada fiesta nacional, ocasión en que cada año el ejército le rinde honores a su alta jerarquía militar de Mariscala. La imagen porta numerosas condecoraciones otorgadas por la República de Perú y sus gobernantes e instituciones nacionales. En 1970, el Cabildo de Lima le otorgó las llaves de la ciudad, y en 1971, el presidente de la República le impuso la Gran Cruz Peruana al mérito naval, gestos que demuestran el cariño y la devoción del Perú a esta advocación, considerada por muchos como su patrona nacional. Fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Hazte devoto y propagador de la Virgen de la Merced, porque tú necesitas que te conceda sus mercedes, y ella, la Virgen María de las Mercedes, quiere dártelas si tú se las pides. Confía en ella, es la Madre de Dios y es tu Señora. Dile, Señora mía, oh Virgen, Madre mía, quiero tus mercedes para ser feliz otro día en la vida eterna y ser bueno y recibir el bien en esta vida terrena. Amén.